Yo soy Maluma. Yo soy Maluma. ¿Qué? Solo me llamas por la noche para perder el control. No me digas que no. Si no te gusta la revista junto a la televisión. No me digas que no. Suele monta cualquiera. Farándule, entera. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, entera. Si tiene carro suele monta cualquiera. Un, dos, comienza la acción. Ella es una loca buscando atención. Sin llamar la atención, quiere que entiendan que bailando la pongan en posición. No mira el reloj, no se preocupa por la hora. Esperando un hombre rico no demora. Elías, princesa, de no se rompe ahora. Tranquila, señora. Farándule, entera. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, entera. Si tiene carro se le monta cualquiera. Farándule, entera. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, entera. Si tiene carro se le monta cualquiera. Solo me llamas por la noche para perder el control. No me digas que no. Sé que te gusta la revista junto a la televisión. No me digas que no. Farándule, entera. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, entera. Si tiene carro se le monta cualquiera. Farándule, entera. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, entera. La humildad prevalece, la malla crece. Chesto.